Yo soy como un origami de papel. Una lluvia me puede deshacer. Estoy hecho de reveses y un doblez. Un pájaro, un sapo japonés. Puedo volar colgado en la ventana. Puedo saltar con solo presionar. Puedo flotar en un charco o en un lago. Y una lluvia me puede deshacer. Puedo cambiar de forma siempre y cuando. Un paso me abra paso a otro lugar. Un barco, una grulla o una rana. Y una lluvia me puede deshacer. Y una lluvia.